Valeria Ravalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, señores, seguimos aquí en Furia Arrabalera. Bueno, con buenas novedades, como cada lunes, siempre una buena noticia y muchas veces viene del lado de las chicas, ¿no? Del futsal femenino. Por eso vamos a hablar con Diego Baliña, uno de los técnicos que tiene el futsal femenino junto a Ariel Kornitz. Así que lo vamos saludando y le agradecemos la comunicación a Diego, que sabemos que en un ratito van a estar comenzando el entrenamiento. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches, gracias por atendernos. Martín te saluda. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches y gracias a ustedes por la posibilidad de expresarme con la gente arrabalera. Sí, bueno, me parece, no te habíamos presentado, creo, no habíamos hablado todavía con vos. No, yo me sumé a la cosa de 2 semanitas y media, y bueno, con todo el entusiasmo y las ganas y el compromiso de mi parte de venir a sumar a una institución que es de las pocas que le da mucha importancia al desarrollo del deporte femenino, en este caso del futsal, ¿verdad? Sí, tal cual, me imagino. Ya nos vamos a meter con el partido de frente a Newell's, el gran triunfo, pero justo ahora que me decís, bueno, que hace poco que estás en Sportivo Barracas, también aprovecho para preguntarte también, bueno, el gran compromiso que asumís, ¿no? Porque como bien decís, se le da mucha importancia, las chicas andan bien, obviamente por el trabajo que hay atrás y generalmente siempre bien acompañadas, por eso, digamos, es un compromiso importante, me imagino. No, es un trabajo claramente que se hace desde muy muy pequeñas. Acá en cuarta división y en tercera división tienen una gran base. El tema es que hoy por hoy Barracas quizás no es el mismo que fue el año pasado, teniendo un subcampeonato en el torneo local y un subcampeonato en Copa Argentina. Se le han ido jugadoras, hay varias jugadoras lesionadas, entonces es un tanto complicado hoy por hoy la situación a nivel jugadoras. Pero nada que se pueda remediar con trabajo, porque hay muy buena base de las chicas de base, de tercera, y bueno, meteremos mano en la tercera, dándole la oportunidad, como hicimos ayer, y dándole la oportunidad a varias jugadoras de tercera de haber debutado con Newell y haber jugado con Newell. Sí, tal cual. Bueno, ahí pienso un poco la importancia que también a veces tienen las inferiores o las categorías de más abajo, ¿no? Por ahí a veces uno mira lo que es la primera, sea en cualquier actividad, ¿no? Y se olvida un poco de lo que viene atrás y cuántas veces ese trabajo de anterior, ¿no? De inferiores, bueno, termina dando sus frutos o ayudándote en la primera. Sin dudas que es un acierto apostar al crecimiento y al desarrollo de las deportistas desde edades jóvenes. Debería ser un denominador común, tanto en el futsal femenino como en cualquier ámbito que tenga que desarrollarse a través del fútbol. Pero sabemos, quienes somos amantes del fútbol en general, que eso lamentablemente en esos procesos largos no se confían. Argentina es un país que tiene una mirada cortoplacista en cuanto a resultados. Y por eso celebro estar en un club donde la formación tiene que ver. Tiene una vital importancia. Sí, sin duda. Bueno, y nos metemos en el gran triunfo de ayer, ¿no? Por Copa Argentina, octavos de final, un partido complicado en cancha argentino frente a Newell's, que lo resolvieron de gran manera. Fue 7-3, se impusieron frente a las chicas rosarinas. Bueno, y un paso más en la Copa Argentina. La alegría, me imagino, y satisfacción de todos ustedes. Por supuesto, las chicas están muy entusiasmadas, esto nos abre la posibilidad de llegar a unos cuartos de final, en donde el rival sería en principio Deportivo Morón, con lo cual el fixture que hoy por hoy tenemos por delante es jugar contra Deportivo Morón casualmente por el campeonato primero. Bien. Y después nos volveríamos a enfrentar por Copa Argentina. Así que son dos encuentros seguidos con Deportivo Morón, y consideramos que si hacemos las cosas bien y las chicas están bien, y saben lo que tienen que hacer dentro del terreno de juego, dentro del 40x20, sí, despliegan su futsal, no deberíamos tener inconvenientes. Sin subestimar a nadie, teniendo los pies sobre la tierra, sin creerse superior absolutamente a nadie, pero sí entendiendo de que si vos marcás tu poderío dentro del terreno de juego, las cosas deberían tener un final feliz. Sí, sin duda. Una Copa Argentina que que creo que pasó como en la en el fútbol argentino, que va tomando cada vez más relevancia, ¿no? Más importancia. Las chicas, me imagino, le van tomando cada vez más el gustito. ¿Cuánta diferencia hay entre lo que es el campeonato local de AFA con la Copa Argentina, ¿no? Porque tiene un gusto distinto la Copa por esto de los playoffs, me imagino, ¿no? Que ya de entrada no, es... Quizás la posibilidad de que se vengan equipos del interior y empezar a abrir un poquito más el panorama y hacer un futsal femenino un poquito más federal y entender que en otros lugares también se está jugando al futsal, que quizás el futsal del interior todavía no tenga el vuelo que tiene hoy en Capital Federal, pero que este roce con los equipos de Capital Federal creo que le haría muy bien a ellos como para seguir sumando. Y a futuro yo creo que eso le tiene un impacto muy, muy claro en la selección argentina. Si los equipos del interior lo ven traducidos en su nivel deportivo, superándose día a día, seguramente la selección en algún momento tendrá mayores expectativas de contar con jugadoras del interior, y eso es muy bueno. Es muy bueno para la actividad, muy bueno para la selección. Sí, sí, sin duda. Te pregunto por Newell's, el equipo de Newell's. ¿Cómo venía en cuanto a plantel? Bueno, es un equipo grande, ¿no?, del país. Me imagino que obviamente en cuanto al futsal femenino, también. Newell es un equipo grande en donde, bueno, en Rosario estaba de mitad de tabla para arriba. Tiene algunas jugadoras interesantes desde lo individual. En lo técnico-táctico me parece que tuvo algún tipo de falencia. Y esas falencias técnico-tácticas fueron aprovechadas por un equipo que... En ese sentido, me parece que está un poquito mejor trabajado y lo demostró y lo plasmó después en el resultado. Barracas tenía la obligación de llevar adelante el partido y me parece que lo hizo y estuvo a la altura de las circunstancias. Sacó un rival de lado y aspira a seguir soñando. Mientras tengamos posibilidades de seguir soñando, con los pies en la tierra, estas jugadoras van a seguir soñando. Bien, perfecto. Dos cortitas te hago y ya te voy largando. En cuanto al juego, ¿se plantea de la misma manera que en el campeonato o esto de que podés empatar, podés ir a penales, digamos, te pueden jugar de otra manera? ¿Se plantea de otra forma o es casi lo mismo? No, uno va estudiando a los rivales en base a lo que proponen. Nosotros habíamos visto algún video de Newell's y ver cómo se paraba y cómo jugaba, y en base a eso decidimos seguir con el juego original de Barracas, de jugar entre líneas, rápido, jugar paredes, y cuando tenemos la posibilidad profundizar rápidamente. Así que bueno, eso fue lo que el plan de Barracas. Y en el caso de los demás rivales, tendrá que ver con analizar el rival y ver realmente cuáles son las falencias que tiene este rival, y tratar de explotarlas desde las virtudes que uno pueda llegar a tener y disimular nuestros defectos, ¿no? Como todo equipo siempre hay defectos y esos defectos hay que disimularlos al máximo. Sin duda. Bueno, la última, ¿cómo se preparan frente a Morón? ¿Se van a jugar el fin de semana? El otro. Que viene El sábado en Villamodelo jugamos por el campeonato con Morón. Bien. Bueno. Así que viene bien. Será un partido de campeonato para ver en qué posición final podríamos quedar dentro de la tabla, para ver los cruces de playoff a futuro y después pensar nuevamente en Morón por Copa Argentina. Pero por ahora creemos que este partido nos va a dar un diagnóstico de cuáles son las falencias, las virtudes de Morón, y en base a ese partido volver a programar el partido para Copa Argentina. Bueno, déjame agradecer a toda la gente de Barracas, a la China Pereiro, a Bárbara Bot, coordinadoras de la actividad, que me dieron la oportunidad de estar en este club, lo cual en términos de felicidad es muy gratificante para mí, y espero estar a la altura de las circunstancias y poder estar poder plasmar esto durante lo que queda de este campeonato. Y Dios quiera poder el año que viene, si se me da la posibilidad de seguir estando en esta institución, poder seguir sembrando y tratando de que Barraca siempre esté en los primeros puestos y en los primeros lugares. Sí, sin duda, Diego. Me parece ahora sí, justo, bueno, nombraste a dos pilares, ¿no?, de lo que es el futsal femenino, como la China y como Barbie. Bueno, Barbie todavía dentro de la cancha, que no da una por perdida ni dentro ni fuera de la cancha, ¿no? Siempre con todo, cada pelota y cada situación que pueda. Barbie deja todo. Me parece que eso también contagia mucho. Sí, por supuesto. Dentro del terreno de juego las compañías lo saben. Bueno, son de esas jugadoras que ejemplifican en garra, en ganas, en deseo, en esfuerzo, lo que uno quiere transmitir dentro de un terreno de juego, dentro del 40x20. Sin duda. Bueno, Diego, te mando un abrazo, te agradezco. Estamos por empezar y muchas gracias. No, gracias a vos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Dale. Bueno, pasaba allí Diego Baliño, quien está en el cuerpo técnico junto a Ariel Kornitz del futsal femenino, que ayer domingo jugaron frente a Newell's Old Boys de Rosario en la cancha de Argentinos Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina y se llevaron un contundente 7-3 frente al conjunto rosarino. Bueno, los goles fueron de Solferini, que metió 3 goles. Otro gol de Montoya, otro de Barbie Abbott, Magalí Nata metió el suyo y Mosquera también convirtió para lo que era el 7-3 contundente frente a Newell's Old Boys de Rosario. Las chicas pasaron a los cuartos de final que se van a disputar el fin de semana del 11 y 12 de agosto.